desigualdad social y la economía local. Pero no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor, porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias. Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Ismael Arranz. Las 7, las 6 en Canarias. Buenas tardes. El gobierno se ha determinado a aumentar el gasto en defensa. El ejecutivo de Pedro Sánchez incrementará paulatinamente el gasto destinado a defensa, pese a que eso le suponga un nuevo roce entre los socios de coalición, ya que Unidas Podemos se opone frontalmente a esa subida hasta el 2% del Producto Interior Bruto. Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de apoyo al sector agrario frente a la prolongada sequía, en el que participan 6 ministerios y que incluye 5 bloques de medidas urgentes de carácter fiscal, laboral, financiero e hidráulico, entre las que destaca una rebaja del 20% del IRPF a los agricultores, ayudas económicas y líneas de crédito. Las comercializadoras se abren por su parte a limitar los precios de la luz. Las comercializadoras de energía eléctrica que forman parte de la Asociación de Empresas Eléctricas plantean limitar de manera temporal el precio máximo de casación del mercado mayorista a un tope de 180 euros el megavatio hora y que en caso que se superase dicha barrera, las ofertas pasasen a ser gestionadas en el mercado de restricciones técnicas. Además de la limitación del precio del mercado mayorista, también apoyan el desacoplamiento de las centrales de gas del mercado marginalista de electricidad. Y terminamos, 1 de cada 10 universitarios tira la toalla. Un 11% de los alumnos de nacionalidad española y nuevo ingreso abandonó sus estudios superiores en el curso 2015-2016, según un estudio del Ministerio de Universidades, que destaca que el estudiantado de grados conjuntos tiene una mayor probabilidad de abandono, así como los de origen socioeconómico bajo. De momento es todo. Volvemos con más noticias en una hora. Príncipes y principesas, esto es Play Kiss con Ricky García. Identidad propia de Eagle Eye Cherry. Esto se llama Save Tonight. Las 7 y 10, una menos en Canarias. En directo, como todas las tardes, en Kiss FM. Vamos a saber qué pasó tal día como hoy en el mundo de la música. Pues mira, tal día como hoy, pero en 1999, Bruce Springsteen, Billy Joel y Paul McCartney ingresaban en el Rock and Roll Hall of Fame en la ceremonia que se celebró en Nueva York. Ese mismo año también ingresaron Curtis Mayfield, Del Shannon, Dusty Springfield y The Staple Singers. Y ahora te hablamos de Toto. Y es que tal día como hoy, en 2015, fallecía a los 59 años en Los Ángeles, en California, el bajista de Toto, Mike Porcaro, uno de los grandes músicos de sesión de la década de los 80. Se tuvo que retirar de los directos en 2007 cuando le diagnosticaron el mal de Lou Gehrig, una esclerosis lateral. Junto a sus hermanos Jeff Porcaro y Steve Porcaro, formó Toto, una de las bandas más elegantes que se recuerdan, con temazos como este, Hold the Line. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Saw her face. En la música son Smash Mouth. Bueno, hoy es el día de los derechos del consumidor, ¿eh? Queremos que nos digas cuándo has comprado algo online y al recibirlo se te ha quedado así cara rara, como diciendo, pero madre mía, ¿qué es esto? 606-712-658. Muy buenas, Abraham de Bilbao. Pues bueno, yo os voy a contar una auténtica bilbainada. Yo tengo un negocio de gominolas, entre otras cositas, y mi mayor proveedor envió a un chico nuevo. Yo le empecé a hacer el pedido, en este caso era de gominolas, pues en algunas les pedía 2 sacos, 3 sacos, y el chico iba apuntando por códigos. Con tan mala suerte que el chico pues metió códigos de cajas de bolsa, donde van los kilos de gominola, ¿sí?, en vez de la de la unidad. Ay, ay, ay, a los ay, dos ay, días ay. Cuando apareció el pedido, ay, yo ay, veo ay. Aparecer un tráiler delante de la tienda. ¿Amor? Y baja un chico con una carretilla y empieza a descargar palés y palés. Bueno, cuando me entregaron la factura, que subía unos 17.000 euros o una barbaridad así, pues imaginaros mi sorpresa y mi panza de reír. Y la cara del chico, el cual no volvió nunca más a hacerme el pedido. Y empezó a venir una chica después de esa semana. 606-712-658. Con Ricky García. My heart.

pues son ya las 7:36 minutos, una menos en Canarias, acompañándote en directo desde el estudio 5 de Kiss FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Dirección a casa ya después del trabajo? ¿O tal vez te toca empezar ahora? Bueno, hagas lo que hagas, siempre Kiss FM en tu radio. Y hoy, que es el Día de los Derechos del Consumidor, estamos pidiendo, si te acabas de incorporar, que lo sepas, que nos digas cuándo has comprado algo online y al recibirlo se te ha quedado cara boniato. Hola. Raquel desde Salamanca. Hola, Raquel. Nosotros pedimos una caja de 144 preservativos. ¡Pimpa, pimpa! Y sí, sí llegaron, pero a casa de la vecina. ¡Oy, oy, oy, oy! Y sin caja y sin paquete y sin nada. O sea, que imaginaros nuestra cara cuando me los trajo la vecina a mí. ¡Qué arte tiene la chica, eh! Soy Isabel, de Barcelona. Hola. Uno de los chascos que tuve comprando online, ¿sí?, fue unas zapatillas para correr de tipo Adidas. ¿Sí? Muy bonitas en la foto. Y lo que recibí, pues, fue mi sorpresa cuando abrí, que parecían unas pantuflas como las que hubiera tejido tu abuela para el día de tu cumpleaños. ¡Wow! Hola, chicos, soy Lourdes de Almonací. Hola, Lourdes. No os vais a creer. Tengo una amiga que es muy tímida, muy tímida. ¿Sí? Y le compré online unos productos que hipotéticamente venían en un envase muy discreto para la mujer que dio alegría. ¡Ay, mamá! Y resulta que de discreto nada. Llego a mi casa, yo no sé si se les olvidó acabar de enfundarlo. Lo ve mi marido y dice, chica, ¿qué traen aquí? Madre de Dios, yo no sabía dónde meterme. Decirle que era para mi amiga, en fin. Hola, buenas tardes. Soy Mari de Tarrasa. Hola, Mari. Nosotros, mi marido, ¿sí?, una vez compró un taladro por internet, súper, ¿sí?, barato, ¿sí?, baratísimo, le había costado baratísimo. Y la sorpresa fue cuando llegó a casa el paquete y lo abrió y vio que tan solo era una chapa con el dibujo del taladro. Menuda sorpresa, qué ganga. En directo. Esto es Play Kiss con Ricky García. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, maybe an eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, he knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. But love is like a high prison wall. Turn. estamos en la recta final, a 20 minutos para las 8 y las 7 en Canarias, en directo desde Kiss. Y ahora déjeme que te mande esos tres exitazos en línea que suelo mandarte a estas horas, ¿vale? Prepárate porque van a sonar Thorn de Natalie Imbruglia, Upside Did It Again de Britney Spears y una canción que vamos a cantar juntos, Carolina de M-Clan. Esto es The Kiss. Todas las tardes en Kiss. Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí. I made you believe we're more than just friends. dreaming away, wishing that the arrows still truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm up for you in so many ways? But the truth of what he said and says, that is just so typically happening. Oh, I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Oh, baby, baby. Oh, you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. Oops, I did it again to your heart. Got lost in this game, oh baby. Esto es Play Kiss con Ricky García. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Cold and I am shamed, lying naked on the floor. versión de este clásico que se llama Thorn con el talento de Nathalie Imbruglia. Bueno, hoy antes de irme, déjame que te haga una pequeña sugerencia. Fíjate, ¿tienes una casa y sufres más porque la valla del jardín es tan alta como el muro de Juego de Tronos? Tanto trabajar y tanto esfuerzo por tener lo que tienes y luego no protegerlo. Pues déjame que te haga una sugerencia y después de esto, el único muro que te va a preocupar será el de tu red social. Es que en tu casa está tu mundo, ¿verdad que sí? Tus cosas. Igual es un recuerdo de viaje, igual es una foto insustituible. Algo que no permitirías que un desconocido entrara en tu casa y te robara, ¿verdad? Bueno, pues para eso sería interesantísimo que pensaras en colocar una alarma en casa. Y yo te recomiendo Securitas Direct. Toma nota del teléfono, que además es gratuito. 900-129-129. Y si llamas a Securitas Direct, mañana tus agobios serán otros. Ahora sí, amigos, hora de marcharse, pero antes de teletransportarse. Nos vamos hasta la ciudad del Palacio de Anaya, del Convento de las Dueñas, de la Casa de las Conchas, de la Catedral con su astronauta y todo, ¿eh? Sí. Y de su universidad en la que hay que encontrar la rana en su fachada. ¡Nos vamos a Salamanca! Ahí está nuestra amiga Raquel, que se va a llevar con los amigos de Smartbox este pack fantástico que se llama Escapada Deliciosa. Y un beso y un abrazo a los salmantinos y salmantinas. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y Ricky García. Regresamos mañana, 5-4 en Canarias. Y ahora quédate aquí, porque te espera la mejor música del mundo, la de Kiss. ¡Hasta mañana! Esto es Kiss.